Bueno, ya está Adolfo Bertoni con nosotros en el estudio. Una entrevista diferente con Bertoni, me parece, leyendo del libro, leyendo sus antecedentes. Nos habla de un Bertoni que conocemos muy poco, conocíamos poco y nada. Buen día, bienvenido. Buen día, muchísimas gracias, como siempre, por recibirme y una alegría estar en el estudio José Germán Araújo. Bueno, con la presentación de un libro de muy reciente edición, que no sé si ya tiene fecha de presentación. Te doy la primicia porque lo definimos este fin de semana, el martes 4 de junio, julio, a las 6:30 de la tarde en el local de ATCS. Perfecto. 4 de julio, 6:30 de la tarde, ATCS. Local de ATCS. Que, por supuesto, más cerca de la fecha lo vamos a estar recordando a la audiencia. Pero, ¿por qué escribiste este libro? ¿Qué te llevó a escribir este libro? Que no habla de seguridad social. En verdad, si uno repasa los textos, es un libro raro porque reúne poemas que yo escribí hace más de 30 años. Por poner un ejemplo, un texto breve que refiere a la represión que nos hicieron en noviembre del 83 en la plaza de los bomberos. Yo había pasado el año pasado un periodo de crisis con mi escritura, con los otros libros que tenía escrito, no terminaba de estar totalmente conforme. Y entonces empecé a revisar cosas viejas que había dejado a un costado, que había descartado. Y se fueron desencadenando hechos ahí que generaron que volviera aquellos textos, que muchos de ellos los reescribiera, que escribiera otros nuevos, que mezclara otros temas que no tenían que ver. Influyó mucho que en medio de esa crisis me puse a leer al conde de Lautremont, nada menos, al conde de Maldoror, que me partió la cabeza. Me vi una película de Godard que me reventó la cabeza. Y todo eso me fue permitiendo incorporar al libro cosas que no parecen tener que ver unas con otras. Si vos ves, los capítulos son distintos. Sí. Hay casi una primera cuarta del parte del libro, o tal vez un tercio del libro, que está focalizado en nuestros compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, y en lo que fue toda la lucha de la resistencia a la dictadura. Pero después el libro agarra para el problema de la guerra, sí, o de las guerras que hay en el mundo. Hay otro capítulo que tiene que ver con lo que es el manifiesto hacia el futuro, es decir, como yo me imagino que debería ser un mundo más justo y solidario, que, como te decía el otro día, quiero creer que no es muy lejano de que querían los compañeros y las compañeras que todavía están detenidos, desaparecidos, de los que también, como hablábamos el otro día, hablamos poco de sus ideas. Hablamos mucho de la gravedad de su desaparición, de lo terrible que no se encuentren los restos, que no tengamos verdad, que no tengamos justicia. Pero a mí me importa rescatar que eran luchadores sociales que dieron su vida por sus ideales, y que esos ideales son los que tenemos que perseguir. Algunos de esos ideales habrá que adecuarlo al mundo, porque han pasado 50 años y hay un montón de cambios en todos los aspectos a nivel mundial, pero el eje central de un mundo justo, solidario y, en mi caso personal de convicción, un sistema capitalista que está en la causa de todos los problemas graves de injusticia que tenemos en el mundo, yo creo que eso hay que reivindicarlo. Sí. Y en cierto sentido, hablándolo con un amigo que me impulsó mucho en este libro, que me conoce desde hace 40 años, es como que es un libro que me lo debía, porque así como vos señalabas al principio que es bastante oculta mi actividad literaria con relación a lo sindical y que soy conocido un poco públicamente por mi actividad sindical, en los libros que tengo publicados, salvo el primero del año 81, que también era cuando estábamos iniciando la resistencia a nivel cultural, que están más apegados a la realidad, los otros dos libros, el del 2011 y el del 2017, hay como un desconocimiento del Adolfo público. Sí. Se encuentra un Adolfo mucho más intimista, más vinculado a temas a veces herméticos, y acá es como que se junta un poco la actividad de la que soy parte y a la que he dedicado más de 40 años de mi vida con el hecho de la escritura en sí, y tal vez de ahí surja el propio nombre de estar haciendo un manifiesto, ¿no? Exactamente. ¿Sentiste la necesidad, Adolfo, de decir, tengo que sacar esto, más allá del trabajo que venías realizando, pero era el momento de hacerlo? Sí, se fueron dando hechos. Lo terminé además de una manera bastante curiosa, porque yo estaba en los finales del libro, con las correcciones y eso, y el 20 de abril tuve que viajar de urgencia a Berlín. Mi hija vive en Berlín. Su esposo había sido intervenido quirúrgicamente y estaba en un coma inducido con un estado realmente grave. Yo estaba sin computadora en Berlín, y tengo un amigo que, como digo al final del libro, fue fundamental. Es mi punto de referencia en muchos de los aspectos que tienen que ver con mi escritura, que es Raúl Ferreiro, y él me mandaba mail corrigiéndome aspectos del libro que le parecía que había que redondear mejor o buscar otra forma. Llegábamos de noche tarde a donde estábamos con mi esposa, y mi esposa en su celular me leía lo que me mandaba Raúl. Yo controlaba con lo que tenía escrito en mi celular, anotaba en una carpetita, y después al otro día temprano le mandaba a Makachin Wojcikowski las correcciones para que él fuera corrigiendo lo que después tenía que ir a la imprenta. ¡Qué sistema! Entonces fue una cosa media casera, sí, al final, sí. Pero afortunadamente, gracias al trabajo muy profesional de Makachin, la edición creo que es muy buena, el libro, el formato como objeto, el libro es maravilloso. Está muy bueno, sí. Y bueno, y ahora veremos cómo le va. Es la primera vez que voy a presentar un libro en Montevideo. Los otros libros que yo publiqué. Tengo que decirle a la audiencia que vos sos de Fray Bentos. Yo soy de Fray Bentos. Es de Fray Bentos, que lo hemos eso sí lo hemos conversado, sí, en otros momentos, pero que es muy importante eso. Y lo otro que me parece importante es decir que vos estás catalogado como integrante de la llamada generación de la resistencia, donde, por supuesto, estabas hablando vos, ahora estamos hablando del 50 aniversario del golpe de Estado y demás, pero de una época en la que vos ya estabas vinculado al grupo Cuadernos de Gran Aldea, 81 y 84, ahí en esos años. Exacto. Donde allá había poemas tuyos. Exacto. Entonces, esto no es una novedad, esto es una continuidad. Yo llego en el año 77 a Montevideo a estudiar ingeniería en sistema de computación en aquella época, que dejé a los pocos meses. Después anduve trabajando, estudiando otras cosas. Me costó encontrarme en Montevideo, sufrí bastante la reinserción, más el hecho en sí de la presencia, omnipresencia de la dictadura en Montevideo. ¿En qué año te viniste vos? ¿Cómo? ¿En qué año viniste? Febrero del 77. Seguro. Hasta que paso a vivir a una cooperativa que teníamos entre estudiantes del interior, COBEI, ahí en la calle Paysandú y Sierra, y entre los que vivíamos en la cooperativa estaba Luis Pereira Severo, el poeta. Mira. Y él me invita a participar de Cuadernos de Gran Aldea, y ahí me vinculo a Cuadernos de Gran Aldea. Surge en el año 81 un concurso de la feria de Nancy Bacelo. Presento un libro y se seleccionan 10 de los poemas que son publicados en la Antología de las Menciones. Y ahí aparezco y me empiezo a dedicar, prácticamente claro. Estaba dedicado a la poesía, a la literatura, a leer, a aprender. Claro. Pero claro, en simultáneo empezaba toda la resistencia contra la dictadura. Los que estábamos en la revista teníamos claro que en nuestros lugares de trabajo o lugares de estudio teníamos que incorporarnos a la lucha del pueblo uruguayo. Sí. En mi caso empezamos a reformular el sindicato. Sí. Habían desaparecido todos los sindicatos anteriores a la dictadura, cuando no existía el BPS como lo conocíamos hoy, existía BPS por un lado, asignaciones familiares por otro, seguro de paro por otro. Se había formado la Dirección General de la Seguridad Social sin representantes sociales, claro. Siguiendo violando la Constitución. Y entonces me incorporé a las reuniones, que como en una de las partes del libro se menciona, muchas de las reuniones las hacíamos en parroquias, quedábamos de encontrarnos en una parroquia, íbamos como grupo de reflexión, pero en realidad íbamos a ver cómo organizábamos el sindicato. Se armó toda una coordinadora por edificios, donde iban compañeros de cada uno de los edificios. Yo trabajaba en el edificio sede, donde trabajé toda mi vida. Pero siempre con buena parte de mi vida dedicada a la literatura, el trabajo y la reorganización sindical. En el año 84, en mayo del 84, en ATCS fuimos el primer sindicato que decide autolegalizarse en dictadura y realizamos una asamblea constitutiva presencial a mano abierta, que la hicimos en ASU, con más de 500 compañeros y compañeras, que fue una sorpresa enorme. Y justo había que elegir una directiva provisoria. Claro. Y la semana antes de la asamblea del 24 de mayo yo me engripo. Y me reintegro el 23, el día antes de la asamblea. Y un compañero, Aníbal, viene y me dice: mirá, pelado, que quedaste para integrar la directiva provisoria. Y le digo: pero no, Aníbal, mirá que yo en realidad estoy en otras cosas, participo acá porque creo que mi obligación es estar acá, tengo que estar acá, no podría ser quien soy si no estuviera acá. Pero no está entre mis prioridades dedicarme enteramente. Aníbal, que es un compañero muy particular, me dice: no jodas, pelado, ya está todo arreglado, tenés que aceptar. Y entonces bastante en broma digo que por culpa de una gripe yo después terminé 34 años destinado a la actividad sindical y por me fui metiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Yo creo que me pasé para el otro lado después porque me metí en demasía en la actividad sindical casi sin hacer otra cosa, me fui alejando de aspectos culturales muy importantes para la vida de la sociedad y de uno mismo como persona, para enriquecerse como ser humano. En cierto sentido creo haberme embrutecido, no porque la actividad sindical no sea una actividad muy noble y muy sana, si uno la toma sin pretensiones de crecer políticamente, personalmente, y trepar en términos de estructuras de poder hegemónicas que existen en el movimiento sindical, en el campo político. O sea, yo nunca, siempre separé mi actividad sindical de cualquier proyecto político personal. Creo que está bien los compañeros que mezclen las cosas, pero en mi caso yo no sería quien soy si hubiera mezclado una cosa con la otra. Tenemos que hacer una pausa ahora, sí. Pero ahora después seguimos conversando. Esto no impidió que vos siguieras con la escritura. Incluso estaba mirando esto del premio, el reconocimiento que tuviste en el Banco de Seguros del Estado por escritos tuyos, un libro concretamente, Cerrazón y Volantes, con mención en el concurso del Club Banco de Seguros del Estado. Están extraviados esos textos, pero que ahora a la vuelta podemos seguir conversando de eso. Bueno, seguimos transitando esta mañana de lunes de comienzo de semana con Adolfo Bertoni en este libro Manifiesto de Nadie. Adolfo, cuando terminaste el libro, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Sentí que era un libro distinto en mi producción, entre esos cuatro aspectos. Uno es ese que comentaba como sí. Al pasar, que tiene mucho más que ver con la integridad de mi persona que los otros libros. Yo he sido una persona más bien reivindicativa en mi vida personal y social. De andar hablando con compañeros y compañeras por distintos lados, viendo los problemas que tenían, claro. Ayudando a armar una plataforma y ver luego cómo peleábamos para conseguirla. Esa beta no se expresaba en los otros libros que publiqué. Una segunda característica que tengo es que, salvo algunos de los textos del primer libro del 81, tanto el libro del 2011 como el 2017, si vos me nombrás un poema, yo no me acuerdo. Tengo que ir al libro. Recurrir al libro para fijarte. Y fijarme a ver de qué se trata este poema de que me habló el compañero. En este libro, no te voy a decir que lo conozco de memoria, pero tengo claro que en tal capítulo están determinados temas, en otro capítulo están determinados temas, o sea, como que está más incorporado a mi vida el libro y lo que contiene que lo que estuvieron los otros o lo están los claro. Otros libros anteriores. Bueno, la beta reivindicativa creo que estaba marcada desde el título del libro. Me parecía que nos debíamos como generación sin pretender en esto ser portavoz de nadie, porque puedo hablar por mí y la experiencia que yo viví. Claro. Y hay una intención, obviamente, desde el título, al hablar del manifiesto de nadie, de que este es un manifiesto sin nombre y que lo podríamos decir muchos y muchas de los uruguayos y uruguayas que ahora me están escuchando, por ejemplo. Ustedes mismos, en páginas de este libro, se deben haber encontrado, recordado dónde estaban, en qué momento estaban, en qué situación estaban y por qué estaban. Entonces, como que creo que como partícipes de esa etapa del país, teníamos que estar presentes en un libro con la decisión más difícil de todas, que fue la definición de si incorporaba o no en el libro los nombres de las compañeras y los compañeros desaparecidos. O sea, me llevó mucho tiempo definirlo, si correspondía, cómo podía ser tomado. Y llegué a la conclusión que los compañeros y las compañeras por sus vidas y sus ideas, por lo que no pudimos conocer de lo que hubieran hecho, sí, tienen todo el derecho del mundo para estar en un libro de poesía. Sin duda. Y ahí, en base a esa conclusión, decidí incorporarlos. Me imagino que cuando el otro día, como todos nosotros, te enteraste que habían aparecido indicios, restos, no nos gusta hablar de restos, pero parte de lo que fueron esos compañeros, te habrá conmovido. Por supuesto. ¿No? Estamos esperando ver quién es, pero viste que no es tan la presión por saber quién es, sí, sí, saber que es uno de ellos, ¿no? Uno de los compañeros. Yo quiero, antes de irnos a la última pausa, por esto que decíamos, la actividad como poeta, como escritor, y la actividad como sindicalista, que hay una continuidad permanente, porque ya mencionábamos cosas de los 80, de fines de los 80, pero digamos que en el 2011 Adolfo Bertoni recibió el premio Juan Carlos Onetti de poesía inédita de la Intendencia de Montevideo. El libro fue Está muy luz el cuello de la muerte, de Banda Oriental, que lo editó Banda Oriental en el 2012. En el 2013 el libro Tierra o ceniza, de Bertoni, recibió mención en el Premio Anual de Literatura, organizado por el Ministerio de Educación y Cultura. En el 2014, este libro que decíamos, Está muy luz el cuello de la muerte, recibió también una mención en el Premio Anual de Literatura del Ministerio, en poesía édita. En diciembre de 2017 publicó Pasar, escenas en la cercanía de la herida, editorial Yaugurú, Premio Nacional de Literatura del MEC, segundo premio Poesía Édita 2019. En el 2020 participa en la publicación de Poetas, Narradores y Plásticos Nacidos en el 56, que se llama When I'm 64, será cuando tenga 64 años. Claro, la canción de los Beatles. Exactamente, la de los Beatles. En marzo de 2021, una breve antología de sus poemas, incluidos inéditos, fueron publicados en la revista digital de poesía Altazor, de la Fundación Vicente Huidobro. Primer premio en Justas Poéticas de Laguna de Duero, Valladolid, por un conjunto de 13 poemas con el título Las bodas de lo último, 2023. O sea, es una, no carrera, pero una línea, ¿no?, que se ha mantenido a lo largo de todos estos años, no ha tenido interrupciones y que ha sido muy reconocida, porque mucha gente escribe, pero reconocimientos así no he visto tantos. Déjanos hacer la última pausa y venimos un bloque más. Seguimos conversando con Adolfo Bertoni, el manifiesto de nadie, que se va a presentar, Adolfo, el martes 4 de julio, ¿no? 4 de julio a las 6:30 de la tarde en el local de ATCS, en una presentación un poco atípica, o sea, no va a ser la presentación tradicional donde algún crítico da su opinión y después se leen algunos poemas. Estamos trabajando a través de Zoom con dos compañeras actrices jóvenes de Montevideo muy buenas, Karina Molinaro y Karina Biasco, y con tres amigos y amiga y una amiga de Fray Bentos, del grupo de teatro Sinfogón, Estela Golovchenko, Roberto Busquiazo y Mauro Barret, y entre ellos y con alguna participación breve mía vamos a seleccionar fragmentos. Va a ser como una muestra de lo que es el libro. Esperemos que no nos haga demasiado frío. No, capaz que no, capaz que ya. Y bueno, en ATCS ha sido mi casa para tantas otras cosas. Vamos a ver cómo me va. Claro, lo que significa justamente ese lugar para vos, ¿no? Exacto. Sí, sí. Ahora, no hay casualidades en esas cosas, ¿no? La lleves por donde la lleves, igual la vida junta. Así que está muy bueno que sea ahí. ¿El libro está a la venta? ¿Dónde se puede conseguir? El libro está a la venta, lo distribuye Guzzi. Guzzi. Ese es un dato, si alguien va a comprarlo a una librería y no está, puede pedírselo a Guzzi, que le diga que se lo traigan de Guzzi. Exactamente está en Club Cultural Charco, El Virrey. El Virrey en el Mercado Agrícola. Amazonia, Ediciones de la Banda Oriental en El Galpón, La Escaramuza, Lo de Pompola, Libros de la Arena, Libros de la Arena en El Pinar, Lo Tremón, Más Puro Verso, Puro Verso, Minerva Libros, Montevideo, Las Karamazov, Positos Libros, La Lupa, Urdiembres S.A.S. y Linardi Rizzo. Bueno. Y por supuesto va a estar el día de la presentación, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí está en lugares, en muchos lugares, en lugares muy importantes. Sí, sí. Así que ahí se puede ir a buscar el libro perfectamente. ¿Y vos qué idea tenés? ¿Vos vas a seguir escribiendo? ¿Tenés ya idea de hacer otra cosa? Aunque te parezca mentira, ando como en 7 u 8 proyectos distintos. Siempre soy de estar buscando cosas y explorando cosas. Algunas de las cosas que estoy escribiendo tienen poco que ver con esto que he hecho. Pero he hecho algunos textos de amor. Otros que tienen que ver con la creación de la madre y del hijo, el vínculo entre la mamá y el hijo, otro que se llama Herejías al Viento, en fin, hay varios proyectos que están ahí en la vuelta, y que siempre los estoy corrigiendo y revisando. Hice algunos poemas a Miguel Hernández que no sé muy bien dónde los voy a encajar, pero siempre estoy escribiendo y leyendo. Es una cosa extraña, vos sabés que yo he ando con problemas neurológicos, sí. Me cuesta bastante concentrarme en la lectura, pero sin embargo cuando estoy leyendo y corrigiendo lo que hago, se me va el problema. El problema me aparece en Seguridad Social, extrañamente, no sé qué resistencia rara hay ahí, o en otro tipo de textos de claro, más largos, digamos, donde me cuesta fijar la atención y concentrarme. Pero la idea es seguramente escribir hasta que me muera. Escribir siempre. Nosotros te agradecemos mucho por este tiempo acá. Por supuesto que antes del 4 de julio vamos a estar difundiendo la presentación, porque sería interesante que sea acompañada, ¿no? Que sea una presentación acompañada, y además con ya los detalles que dabas, va a ser una actividad muy completa. Se leía, sí, una de las críticas que te hacían, el total, no me acuerdo cómo fue que le puso Courtoisie, el escritor total, no, pero algo parecido. Y en esto me parece que podría ser una muy buena forma de acompañar al militante y al hombre total allí, ¿no? Con esta presentación. Si tenemos 3 o 4 minutos. Sí, claro. Porque ayer miré una noticia que me dejó azorado, más allá de que no me sorprendió. Y sabemos que el fascismo está creciendo en el mundo. Y ayer miraba que Milei está segundo en las encuestas en la Argentina. Sí, señor. Sí. Lo tuvimos a Bolsonaro hasta hace muy poco. Y lo votó mucha gente. Lo que pasó lo que pasa en Europa, en España últimamente. Entonces me gustaría repasar algunas de las cosas de este texto sobre el fascismo. ¿Cómo no? ¿Puedo hablar de fascios, fascitis, fascismos en esta página? Su repentinismo con aire decimonónico, su insinuación, casi realidades y presencia en alza en el horizonte de nuestros confines cotidianos. ¿Nombro su desprecio humanitario, sus bandadas de cuchillas en los cuerpos lacerados, cuajados en heridas en el lomo paciente de los pueblos, sus alambres de púas en el cuello del futuro que perdimos, su abandono de navajas en la cara del amor y la alegría, sus besitos de arsénico en los labios de una fuente desahuciada, su cicuta y su odio en otra rama del árbol que cayera en el alféizar, de la casa en la que nacen las orquídeas que nos faltan en las manos y en la barca que navega a la deriva entre puertos que no existen en el mapa, su patada en el hígado de este tiempo que nos dobla dejando nuestra arcada en los tachos de basura que el demonio no desprecia y desparrama donde quiera, su hormiguero en el jardín de los jazmines, la canalla de acero que se alaba al arrasarnos y violenta y lleva por delante a cualquiera que lo enfrente en solitario. ¿Quién responde? ¿Quién revienta este forúnculo en el culo putrefacto del poder y sus adláteres? Después sigue un poco más. Esto está en el libro del que acabamos de hablar. Adolfo Bertoni, muchas gracias. No, muchísimas gracias, como ustedes, un gran abrazo a la audiencia y a los que puedan difundir, a los que puedan ir, con muchísimo gusto los espero y seguramente nos daremos un abrazo. ¿Cómo no? Muchísimas gracias.